llegado está, llegado, ¡hurra! Bien, y bien, y bien, y bien, y bien, y bien. ¿Y a qué debo el intenso placer de esta visita sorpresa? Nos preocupas. Te estuvimos esperando bebiendo láctaca enriquecida con moloca y tú sin aparecer. Así que pensamos que podías estar como ofendido o algo así. Así que a tu morada hemos venido. Excusas. Me dolía un poco la quijotera y me quedé en la cama a dormir. No fui despertado a la hora que ordené que me despertaran. Oh, cómo lo siento. Demasiadas cosas en la quijotera, ¿no? Y aquí comienza Cinema por la Vena. Pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte. Y a Rachel León, bienvenidas, bienvenidos aquí un jueves más aquí en Irola Erratia. Esto es Cinema por la Vena, un programa hoy dedicado a uno de los genios, si no el más grande, de los más grandes, Stanley Kubrick, y con su película, la más polémica sin duda de ellas, de todas, perdón, como fue La Naranja Mecánica. A Rachel León, Manu. A Rachel León. Pues nada, pues comenzamos en breve aquí en las ondas libres de Irola Erratia. Le matin gris bleu, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux. Bueno, pues aquí estamos un jueves más, lo dicho, dispuestas a traeros el cine en vena. Aquí esto es Cinema por la Vena. Llevamos ya tiempo detrás de esta película, sobre todo de esta icónica película, porque han pasado ya 44 años después, o sea, han pasado ya 44 años desde que se estrenó, y la verdad es que es una película que aún a día de hoy sigue impactando muchísimo y dará que hablar a las siguientes generaciones. Nos habíamos quedado en el anterior programa hablando de Blade Runner y los futuros distópicos, y en esta ocasión también vamos a quedarnos en ese futuro negro, en estos futuros imperfectos, en esta distopía. Y qué mejor que La Naranja Mecánica, Manu, para meternos de lleno. Pues encima esta la vemos como un futuro muy cercano, ¿no? A pesar de que sea del 71, en ese momento yo creo que era un futuro que no se llegaba a percibir del todo, como en Blade Runner, ¿no? Que no quedaba claro del todo que fuera un futuro, sino parecía más una alegoría del presente, y por eso mismo todavía puede dar más miedo si cabe la película. Thank you. Bueno, pocas películas te sumergen tanto, te hipnotizan tanto como esta intro, esta música entre tenebrosa y celestial, ¿no? Que es la banda sonora que nos trae Wendy Carlos, este prolífico director de, bueno, músico que ha trabajado con Kubrick en otras ocasiones. Y ahora decimos a micrófono cerrado que también estuvo en la película Tron del año 82 con Jeff Bridges y creo que Jessica Lange. Queríamos hacer un, aparte del homenaje a la película, también queríamos hacer una reseña importante al libro de Anthony Burgess, escrito en el 62, que es una novela también de distopía, y creo que está hecha en Malasia, porque el escritor estuvo residiendo la Segunda Guerra Mundial entre la Segunda Guerra Mundial y los años 50 en Malasia, a finales de los 50, que es cuando vuelve a Inglaterra, y hace esta novela, aunque ya la tiene ya en mente allí en Malasia, sobre todo en un suceso que le ocurre, como luego explicaremos, a la mujer de escritor, que la verdad es que este hombre tuvo una vida bastante desgraciada. Se le diagnosticó una enfermedad mental, ¿no? Pronto. Un tumor cerebral. Sí, un tumor cerebral, aunque luego, si bien es cierto que aguantó bastantes años, aunque luego murió de otra cosa, murió de un ataque al corazón. Y bueno, queríamos también hacerle una mención al libro, que es muy importante, porque nos habían preguntado también, ¿vais a hablar del libro? Y no, vamos a hablar de la película, por supuesto. Es imprescindible. Y hay que hablar de la novela, por supuesto. Hablar de la novela, ¿no? Porque la película no sería nada sin la novela. La novela, antes de meternos un poquito en ella, como muy bien ha dicho Gonchal, pues tiene unos orígenes, ¿no? Se ha hablado mucho sobre ella, sobre lo que representa y tal, pero lo mejor es ir un poco a lo que ha dicho el propio autor, ¿no? En las entrevistas que dio en su día y sobre todo en la introducción que viene en la propia novela, ¿no? Ahí lo que se ven son básicamente dos cosas, antes de analizar nada. La primera de ellas es que reniega bastante de esta novela. Y la segunda cosa principal también es que se siente un poco culpable de todo lo que pasó con una especie de oleada, dicen, ¿no?, de violencia. Y para ello nos vamos a remitir a las primeras cuatro líneas de la novela, de esta introducción que hace él en el año 80 y pico, ¿no?, cuando se, en una edición del Estado Español. Y dice, publiqué la novela La naranja mecánica en el 62, lapso que debería haber bastado para borrarla de la memoria literaria del mundo. Sin embargo, se resiste a ser borrada, y eso, y de esto, la versión cinematográfica de Stanley Kubrick es la principal responsable. De buena gana la repudiaría por diferentes razones, pero eso no está permitido. Por lo tanto, lo que vemos ya es precisamente esa primera idea, ¿no? La novela, él la consideraba una novela menor, y sin embargo es por la que de alguna manera se trascendió su propio arte, ¿no? Y por otro lado, como decimos, se siente muy culpable porque él cree que Stanley Kubrick no fue tan... La opinión pública no le echó tanto la culpa de todos los disturbios que hubo a consecuencia de la película, ¿no? Él dice que la película fue la que generó, por un lado, los disturbios, y por otro lado también... Que la novela se mantuviera en el tiempo, con lo que él como escritor le parecía que esta era su peor novela, entre comillas, y eso desvirtuaba el resto de su trabajo. Por estos motivos le tiene una especie de tirria especial, ¿no?, a la novela por un lado y a la película, a pesar de que en un principio quiso colaborar y la idea de la película le parecía muy decente, ¿no? Lo que ocurre, como decimos, es que se damnifica a los creadores de alguna manera de todo este movimiento por esas famosas revueltas, porque los juzgados, muchos chavales jóvenes decían que habían, bueno, unos en un caso concreto, ¿no?, que debieron de violar a una chica y cantando la de Singing in the Rain. Sí, la famosa película. Y decían que era porque la habían visto en la película y tal. Entonces, eso, lo que ocurre es que yo veo que aquí el Vargas, ¿no?, el escritor, no es consciente hasta qué punto se siente culpable también el pobre Kubrick, que él es el que decide que se prohíba la película en Inglaterra, ¿no?, y llega a prohibirse como 25 años. Bueno, en cualquier caso es un libro que recomendamos encarecidamente desde aquí, La naranja mecánica, A Clockwork Orange. En realidad el nombre de La naranja mecánica vino de una expresión, durante la película ya sabéis que los actores, bueno, sobre todo los drugos, utilizan un lenguaje, un argot callejero, que bueno, que incluso cuesta bastante a veces distinguirlo. Es una mezcla entre Cockney, que es el acento del sur de Londres, Y aunque hay otra teoría que habla de que Orange, por en inglés es, ya sabéis, naranja, sin embargo, es un término que proviene de Orange, que es una palabra en malayo, que Vargas lo cogió de ahí, que viene a ser un poco como, que viene a ser Orange persona, entonces la traducción exacta sería el hombre mecánico, más que la naranja mecánica, aunque la naranja mecánica es como despectivamente, ¿no? La traducción sería As Queer as a Clockwork Orange, que es el... Que es el título original, bueno, es el tan extraño como una naranja mecánica. Es. Queer ahora mismo, además de eso, significa, bueno, en un principio era algo despectivo. Basura o... No, era más bien... Extraño. Se refería a los homosexuales, se les llamaba queer. La traducción aquí sería rarito, ¿no? Lo que pasa es que él dice que en un principio esa concepción no había trascendido todavía. De hecho, la palabra queer ahora mismo se utiliza por el propio colectivo homosexual, ¿no? Pero en palabras de Vargas, en esta propia introducción, viene a decir lo siguiente, ¿no? Las naranjas mecánicas no existen, excepto en el habla de los viejos londinenses, como bien ha dicho Gonchal. La imagen era extraña, siempre aplicada a cosas extrañas. Ser más raro que una naranja mecánica quiere decir que se es extraño hasta el límite de lo extraño. En sus orígenes, raro, queer, no denotaba homosexualidad, aunque raro era también el nombre que se daba a un miembro de la fraternidad invertida, en ese sentido, ¿no? De los homosexuales. Entonces, lo que viene a decir él es que, en apariencia, una naranja mecánica puede parecer que tiene zumo, que tiene olor, que tiene sabor, que tiene una serie de propiedades, pero si es mecánica no sirve para nada. Y de ahí, pues, todo la pléyade de metáforas que se hacen en torno a ello, en la persona, sobre todo, de Alex, ¿no? Chip oil? Come and get one in the yarbles! If you have any yarbles, your eunuch jellied out. Bueno, pues ahí estaba unos inicios de la película, estas peleas entre los drugos y la banda de Billy Boy, que son esta especie de tíos en un futuro distópico vestidos de nazis. O sea, es. Bueno, luego hay unas referencias también a Hitler, incluso a la Biblia, que luego destriparemos, ¿eh? Hombre, a mí, para empezar, la figura del guardián este de la cárcel es Adolf Hitler. Pues, como decíamos, el punto de partida, lógicamente, de la película, ¿no?, de esta gran película de Kubrick, es esta famosa novela, ¿no?, que muy al pesar del propio autor. Como nos ha comentado una amiga hoy por el Facebook, ¿no?, decía, nos recomendaba que se leyera la novela. Efectivamente, la novela es muy buena, pero sí que es verdad que yo la metería dentro de ese elenco de novelas que creo que han sido superadas en muchos casos por la propia película, ¿no? Como yo metería, por ejemplo, Trainspotting, entre otras, ¿no? El Padrino, lógicamente, etcétera. Y en este caso me gusta mucho la novela, pero me gusta mucho la película porque la veo más redonda todavía. Es importante, antes de que acabemos de hablar de la novela, el famoso capítulo 21, ¿no? En un principio... también nos dice, ¿no?, en esta introducción, está un poco enfadado también este hombre, Vargas, con la película de Kubrick, en el sentido de que no está completa según la concibió él. Él la concibió como un cuento moral acerca del libre albedrío, de tal manera que las personas tienen, para ser personas entre comillas, como algún personaje de la película dice, tiene efectivamente que tener la opción de elegir entre diferentes posibilidades, y si elige la bondad, pues será una persona, y si no la elige, no será una persona, será otra cosa, será un robot, una naranja mecánica o lo que sea. Entonces, en este caso, él había concebido de tal manera la novela a razón de 21 capítulos, de 7 capítulos por cada una de sus 3 partes. ¿Cuál es la diferencia con la película? Que la película se basó en la versión norteamericana. La versión norteamericana finalizaba en el capítulo 20, que es exactamente como finaliza la película que todos conocemos. El capítulo 21 lo que hacía era dar una vuelta de tuerca y que finalmente Alex eligiera la bondad. Y incluso una vida perfecta, ¿no? Imaginándose una vida, pues, pequeño burguesa, entre comillas, con su mujer, hijos, etcétera. Y abandonando totalmente la violencia. Sí, al estilo Trainspotting, ¿no? como has dicho. Eso es. Un poco al final de Trainspotting. Eso es perfecto, eso es exactamente. Elige la vida, ¿no? Elige la vida, ¿no? Que es los valores pequeñoburgueses. Eso dijo el propio Irving Welsh, el escritor de la película. Sí, señor, los Four Skins y Clockwork Skinhead. Un pequeño homenaje de este grupo de hoy británico a la película. Efectivamente. Y luego me encanta esta canción y nos encanta este grupo. Para ir finiquitando ya, como decimos, estas nociones sobre la novela, el propio escritor también decía que se eligió los 21 capítulos porque era un número específico, ¿no? Y a propósito, que era en esa época cuando el ser humano, entre comillas, alcanzaba la adultez. O sea, la edad adulta 100% porque era cuando podía votar, etcétera, y cuando podía hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces él se vio un poco atacado en ese sentido. Y el guión es de los guiones que se dice más novelescos que hay, porque se toma como punto de partida en todo momento la novela. O sea, no se hace un gran trabajo de adaptación por parte de Kubrick, sino que prácticamente se tiende a plasmar cinematográficamente y visualmente lo que aparecía en la novela. Por lo tanto, en un primer momento lo que se pretendió fue que el propio Vargas, como decimos, que en un principio apoyó la idea de la película, pues fuera el que escribiera el guión, pero no le gustó nada a Kubrick el mismo, por lo cual, como decíamos, decidió pues que se iba a intentar plasmar, ¿no?, de la manera más veraz posible esa novela, y dicen los que participaron en la misma, tanto actores como producción y cualquier departamento, lo que decían era que efectivamente se decía, hoy se rodarán estas páginas y cómo lo podemos hacer y tal, y a partir de ahí se construyó la película. Sí, también queríamos luego también nos va a dar bastante, yo creo, que hablar de la figura del propio director, de Stanley Kubrick, un mito dentro del séptimo arte. Que bueno, que nos ha dejado películas increíbles, como yo la primera reseña que me llegó, creo que fue Espartaco, de las primeras que vi, del año 60, con Kirk Douglas, que próximamente va a hacer 100 años, va a cumplir el centenario, 2001, Una odisea al espacio, Teléfono rojo, El resplandor, La chaqueta metálica, su obra póstuma, Ace Waits Out, que yo esa película la verdad es que La tengo cogida ahí un poco como... A mí sí me cogí un poquito de manía en su momento, tendré que volver a ver para entenderla. Y bueno, y sobre todo esta, la más polémica sin duda, que yo creo que es esta, que es La naranja mecánica, estrenada en el 72, del 71 es. Y bueno, prohibida en algunos países. De hecho hubo, lo que decías tú, en Inglaterra estuvo a petición del propio Kubrick, pidió que esa película no saliera en los cines. Y no sé si fue un truco de marketing, puede ser, el tío era muy listo. Y bueno, en países como Estados Unidos estuvo bien considerada dentro de lo que son los yanquis con este tipo de películas tan polémicas, ya que nos hace una radiografía de la sociedad, de los valores, de la pérdida de valores de una sociedad en un futuro no muy lejano en el que estamos hablando ahora mismo. La película creo que es en el 70, bueno, está hecha en el 61, pero está... posicionada, bueno, en el año 95, fijaros, hace 20 años, ¿no? Lo cual a veces es un poco, hay detalles un poco hasta que son un poco ridículos, como el año 95, en un futuro muy próximo, pues todavía siguen con vinilos, hay libretas y a boli y papel, ¿no? Es como a veces ha desfasado un poquillo, queda un poco desfasado. Sin embargo, la esencia de la película está vamos, conseguidísima. Decían en el departamento de arte, precisamente, venían a contar que ellos lo que pretendían era dar una especie de futuro, pero que te diera la sensación de que estaba pasando en ese mismo momento, o sea, algo que no era tan lejano. Por eso, como tienen un presupuesto también muy ajustado, a pesar de que era para Warner Bros. Y que se consideraba Kubrick el niño mimado de la Warner, con dicho presupuesto se pretendió mucho rodar en exteriores. Entonces decían que visitaban muchas revistas de arquitectura, etcétera, buscando siempre edificios ya construidos que dieran esa sensación de futurismo, ¿no? Y entre otras cosas también, así se consiguió esa pátina, ¿no? De él, porque sobre todo Kubrick quería que sus películas no envejecieran rápidamente, por eso usaba mucho también música clásica y cosas así también, por ejemplo. Bueno, como siempre hacemos, vamos a dar unos datos de la propia película, La Naranja Mecánica, Clockwork Orange, el título original, dirigida por Stanley Kubrick, producida y también escrita por él, basándose en la novela de Anthony Burgess, fotografía de John Alcott, música de Wendy Carlos, previamente era Walter Carlos, se cambió de sexo, ¿no? Ahora ya es mujer, Wendy Carlos, y bueno, intérpretes, un increíble y maravilloso, es que se nos acaban los adjetivos, con Malcolm McDowell, que nunca jamás ha estado luego a esa altura, ha tenido otras películas, otros papeles. De hecho, el propio McDowell estuvo como enfadado, dolido con Kubrick, porque no le llamó para otras películas, siendo el trabajazo que hace este hombre en esta película, que es impresionante. No le llamó, ni incluso, decían que en la época esa jugaba mucho al billar, y luego no le volvió a llamar nunca más en la vida, ¿no? Porque decía que Kubrick exprimía a los actores y luego se olvidaba de ellos. Lo que se basa a la obra de arte, ¿no? Que la obra permanece y los protagonistas se van yendo, ¿no? Es una teoría, bueno, es una cosa que decía este hombre, el pirado de Stanley Kubrick. Patrick McGee, que es el inspector, Michael Bates, Warren Clark, que es Dim, John Clive, Adrienne Corry, la mujer del escritor, una escena de violación que causó mucho impacto en la sociedad de la época, Cliff Francis, Aubrey Morris, y adivina quién sale, quién hace de Jonathan, que es el que le cuida al director, bueno, perdón, al escritor, y es nada más y nada menos que Darth Vader, el actor David Prowse, tiene un pequeño papel, es el de... No lo sabía. Sí, lo escurduñado por ahí. Bueno, nominaciones al Oscar tuvo 4, la mejor película, dirección, guión y montaje. Bueno, pues eso, estamos ante una peli que es un antes y un después, yo creo. Pues ahora que dices lo de los actores, Stanley Kubrick llegó a decir que o lo hacía con Malcolm McDowell, no quería hacer la película, porque incluso se llegó a especular que podía hacer de Alex, Mick Jagger y el resto de drugos que iban a ser el resto de los Rolling Stones. Yo he leído también que puede ser Jeremy Irons, fíjate que bueno, es un actor bastante muy bueno, ¿no? Yo creo que este hombre lo da todo, y luego dicen que el propio Malcolm McDowell lo único que ha hecho toda su vida es repetir ese personaje hasta la saciedad, ¿no? Porque en todas las películas parecía Alex, como por ejemplo la de Calígula también. Yo recuerdo ver Calígula que es perfecto. Que la vida de pequeño me dejó, vamos, perpéntico. Pasado de vueltas. Estás presenciando cuando se llega al cuarto Alex, el personaje de Alex Delar, que es el personaje que interpreta Malcolm McDowell, y está, después de una noche de ultraviolencia, se pone a Beethoven, ¿no? Ludwig van. Sí, hay muchas referencias en las escenas, ¿no? de Kubrick, ¿no? El póster, la chica desnuda, la serpiente, parece que está rondando por el cuerpo de la chica. Los cristos, ¿no? Por ahí como... El diablo, ¿no? El diablo, así es. El pecado, y luego los cristos que parece que están bailando. Bueno, en casi todas las películas, por no decir todas, de Stanley Kubrick, hay una simbología oculta, ¿eh? Ya sabéis que Mickey Mouse aparece en casi todas las pelis. Mil cosas, ¿no? Las pirámides también aparecen, las luces, el encuadre mismo, ya las... Hay que decir que Stanley Kubrick es el rey de reyes en cuanto a imagen en esa época, bueno, y lo sigue siendo, yo creo. Zoom informativo, contrapicados, yo qué sé, travelings, es el rey del traveling. Los planos secuencia. Es el rey del traveling este hombre. Hay un plano secuencia aquí que es imprescindible, yo creo, para entender el concepto este, que es cuando entra Alex y le va persiguiendo la cámara, cuando entra a la tienda de discos él. Sí, sobre todo yo incidiría también en que utiliza la técnica del zoom lento, bueno, o la imagen lenta y de repente la cámara rápida, ¿no? Como luego vemos cuando se lleva a las chicas, que en la novela son menores, son de... La creo que son 10 años. Él tiene 14. Él tiene 14. 14, 15. Claro, planteando esta película es muy difícil, ya no solo por lo fuerte que puede llegar a ser plantear que niñas de 10 años vuelvan a la cama con... Sino que yo incluso además... La interpretación de las mismas sería diferente, ¿no? Eso, y también el propio McDowell, ¿no? Puedes poner a un chaval de 15 años ahí, ¿no? Yo creo que también porque en la novela se juega mucho con esa distopía de que son los niños, ¿no? Todo el rato los que van a ejercer la ultraviolencia. Entonces los niños tienen relaciones sexuales con niñas, o sea, no con mujeres. Y en este caso yo creo que suben un poquito más la edad, pero se busca un actor que parece un niño todo el rato, porque la forma, cuando le dan de comer en el hospital, o sea, la forma de hablar, la forma de hacer el... eso es muy de niño, ¿no? Ya lo he. ¿Sabes a qué hora llegó anoche? No sé. Tomé mis pastillas. No entiendo. ¿Dónde va exactamente a trabajar por las noches? ¿Dónde va este chaval a trabajar por las noches? Pues a sus instintos más bajos, pues les quedan, les da rienda suelta. Él y su banda, los drugos. No hay que olvidar que esta película, cuando se empezó a rodar, era una época que en Inglaterra se dice que había más o menos una serie de 3 huelgas semanales. O sea, estaba la cosa muy muy calentita, ¿no? Había muchos problemas, había mucha lucha obrera, se habla de mucha violencia, etcétera. Entonces, en ese caldo de cultivo perfecto es cuando surge la novela, y por eso se tiene un poco miedo de la misma, hasta el punto de que por primera vez en la historia se habla de que el propio ministro del Interior quería visualizar la película, ¿no? Se habla de dos, de Reginald Maudlin y otro... O sea, ese era el ministro interior, ¿no? Y estaba defensor el Stephen Murphy y John Trevelyan, ¿no? Ambos no llegaron a censurar la película, sobre todo porque vieron, en principio, que la violencia estaba justificada antes de que surgiera la película, pero a posteriori de la película sí que se empezaron a solicitar de alguna manera que la misma fuera prohibida, etcétera, porque toda la sucesión de violencia que apareció en Inglaterra por parte de jóvenes era justificada precisamente en base a esa película. Bueno, también quería hacer, que no lo hemos comentado, que el título original, hemos hablado de que lo de As a Clockwork Orange, el título original no se menciona en la peli y en el libro sí. Bueno, era un pequeño detalle, sin más. También quería incidir en los primeros 20 minutos de metraje, que son acojonantes. Es la primera noche que le vemos a Alex y a su cuadrilla de drugos, pues eso, ejercer una violencia, ya sea contra mendigos, ya sea contra la autoridad, contra sus propios padres, ¿no? En este caso también, porque a los padres les deja ahí también en un mal lugar en el principio de la película. Después se irá cambiando las tornas y será, esto es un maestro Kubrick. Nos hará ver primero, joder, qué malo es este tío, qué delincuente, qué desgraciado, qué no sé, mil cosas. Y cuando ya pasa el tratamiento, el método Ludovico, bueno, que está inspirado en el MK Ultra, ¿no? De la secta, ¿no? Sí, que bueno, eso luego comentamos. De repente luego sientes pena incluso por el propio Alex, ¿no? Es una cosa muy extraña. Eso es porque el Stanley Kubrick está jugando con nosotros. Lo hace muy bien, además. Stanley Kubrick en todo momento hace que tú te metas tanto en la piel del personaje que nunca le llegas a odiar, a pesar de que haga cosas odiosas, y le estás apoyando todo el rato, y te parece una injusticia cuando le hacen daño, y llegas a justificar incluso en ciertas dosis de violencia, ¿no? Sobre todo contra los pseudonazis estos, etcétera. Bueno, el rollo es que, aparte de que se le cataloga por la apología de la ultraviolencia que es esta película, los crímenes, las violaciones, parece que quedan en una especie de chiste, ¿no? Con la música de fondo, con Beethoven de fondo. De hecho, yo la recuerdo ver, que la vimos en clase de filosofía con 15 años o 16 años, la vi la primera vez, nos quedamos todos flipados. Y claro, yo incluso me reía, digo, joder, esto es cómico, ¿no? Parecía un chiste de Benny Hill, porque va todo corriendo todo deprisa, pero es que no tiene nada de cómico, es tétrico. Es que decían, bueno, se intentó estetizar, hacer estético la violencia para hacerla más asumible para el gran público. De tal manera que así se rebaja mucho la dosis. Y si nos fijamos, las dosis más altas de violencia muchas veces se presentan con elipsis. Y muchas veces la violencia se presenta también de una manera coreografiada. Entonces le baja tanta tensión, como tú dices, Gonchar, que te puedes reír, o te puede parecer que es una comedia, o te puede parecer algo más fácil de soportar. Sin embargo, yo creo que la escena más dura de todas es la de la violación, que no se ve la violación. Pero se intuye. Se va intuyendo, y sobre todo porque lo hacen de una manera. Ahí sí que se quita la música y es él el que la está cantando, ¿no? De tal manera que se consigue un sentimiento muy, muy alto en ese sentido. ¿Qué es lo que le ha pasado al tuyo, hermanita? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Yo Gligogol? ¿Johnny Zivago? ¿De Sevenciela? ¿Qué es lo que tienes en tu casa para tocar tus juerlos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las dos invitadas. Bueno, nos referíamos a esto, la escena de que en la que él está en la tienda de discos, que por cierto hay un disco de 2001, sí. una película que rodó, la anterior a esta, de Stanley Kubrick, y sí, hay algún banda, otro disco la banda más. La sonora de 2001. Pues es lo que decimos, que la música es un factor en todas las películas de Kubrick, pero en esta especialmente, porque de alguna manera va haciéndonos más soportable la violencia, y la violencia, como decimos, está bastante contenida, está fuera de cámara, está bastante de una manera bastante elíptica, y luego si nos fijamos, ¿no? Pues a posteriori, o en la época actual en la que estamos, donde la violencia es tan burda, está tan saturada, ¿no? La televisión de violencia, decía el propio William Friedkin, un gran director de películas como French Connection, o El Exorcista, el Exorcista, ¿no? De esta época también, más o menos. Sí, el 73 es El Exorcista, creo. Pues decía que cualquier serie de televisión de la época, de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, malísimo, desde las mejores a las peores series, eran mucho más violentas en el sentido gráfico de la palabra que esta película. Sin embargo, esta película conseguía una violencia más potente porque, sobre todo, llegaba a ejercer violencia en los momentos que el ser humano más miedo tiene. Una persona puede entender que alguien en un momento determinado mate a otra persona, no saque un cuchillo o lo que sea, pero cuando se ve violado su hogar, como es sobre todo en los dos casos más potentes de violencia de Alex, ¿no? La primera pareja y luego la señora más mayor, cuando se ve que ni está protegido su hogar, ni el Estado le puede proteger ni nada, es cuando siente el auténtico pánico de verdad, ¿no? Y dice que hay más violencia contenida en esa escena que en la mayor parte de las cinematografías de la época. Hemos dicho antes el personaje de McDowell. Este es sabelotodo, porque al final es un sabelotodo delincuente juvenil que encuentra placer en la pornografía, en Beethoven, como hemos dicho, y sobre todo, bueno, liderar su banda de drugos, la estética, no hemos hablado un poco de la estética, el bombín, que es el modo de trabajo que utilizan ellos, que incluye, por ejemplo, pues atuendos como los ojos en los gemelos, ¿no?, de las muñecas. Y eso es. Es verdad, no lo hemos dicho. Las pestañas postizas que se ponen, que ya es un icono ya no de la película, sino del cine, que está ahí mil veces imitado, hasta los Simpsons lo han imitado. El propio Kubrick, en el set de maquillaje, le dijo a Malcolm McDowell que solo se quedara una, porque el aspecto todavía es más aterrador, ¿no?, más siniestro, ¿no? Además, la sonrisa esta que tiene, me hace la verdad es que llama mucho la atención. Cuando nos presentan a Malcolm McDowell, el personaje, ¿no?, a Alex, él parece un aristócrata todo el rato, ¿no? La forma de hablar, la forma que dice, no fui despertado a la hora que ordené y tal. Sí. Es muy gracioso, ¿no? Va como con un cetro que es muy, muy monárquico, ¿no? Dice que tiene reminiscencias también al personaje de Ricardo III, sobre todo al shakespeariano, ¿no? Y el bombín, por ejemplo, es un elemento muy típico de la clase, del establishment inglés, ¿no? Por ejemplo, era típico de Churchill, etcétera. Y se consideró en su momento un insulto, o sea, que estos lugos se atrevieran a llevar un bombín cuando era representación de hombre, de prohombre, ¿no? O sea, de gentil hombre, etcétera, de gente potente, ¿no?, de la sociedad. Bueno, vamos a hacer un poco de polémica. Queríamos, bueno, esto es cosa mía, ¿eh? Quería hacerme ya en el hecho de que de la simbología oculta de las películas de Kubrick. He leído por ahí que la película trata sobre los psicopáticos programas de control mental, que he dicho antes, el Mecha Ultra, que es Mental Control en alemán, que utiliza la CIA. Y bueno, ya sabemos que Kubrick que era un quisquilloso y no deja nada al azar, ojo. En la película aparecen pirámides, aparecen ojos, soles, obeliscos, falos, vaginas. El falo y el obelisco son símbolos del sol, que es el gran logo de los Illuminati, esta secta que todo el mundo dice que está oculta en la sombra, que manejan los judíos, bueno, entre ellos y el Estado de Israel. La cúpula y la vagina son el símbolo de la luna. Cuatro, que es el símbolo que es un símbolo satánico de Saturno. Son los cuatro drugos. Lo que hemos dicho antes, los ojos ensangrentados en las muñecas de Alex, creo que eran las manos, creo, los ojos que todo lo ven, las manos, bueno, un Cristo del copón. Se puede ver un hexagrama con la bandera de Israel en la puerta de la primera violación. Yo no lo he visto, no sé, lo he leído por ahí. La escena del teatro también está llena de cúpulas y de pirámides de haces de luz, bueno. Todo es un Cristo. Hay mucha gente que, pues eso, que... yo me río, pero bueno, hay muchas teorías. Hombre, yo creo... Vete a saber, ¿no? Internet lo que ha facilitado también es que haya mucha gente que hable. Algunos igual tienen razón, otros no. Pero bueno, no está de más comentar esto, ¿no? Vete a saber lo que quería Stanley Kubrick. Hombre, Kubrick era un quisquilloso. Era muy maniático con las escenas. A Shelley Duvall en El Resplandor la tiene encerrada en un habitáculo muy estrecho. La obliga a hacer escenas una y otra vez para que la tía se desespere. Y de hecho la escena del hacha, la famosa escena de cuando Jack Nicholson rompe con el hacha la puerta, la tía la cara es de pavor porque está hasta los huevos de rodar, y está desesperada la mujer. Se nota en la mirada. Yo creo que la mayor tortura que ha infligido a un actor ha sido precisamente esta película. Ha sido con Alex, ¿no? Cuando está grabando la escena de los ojos, lo que le ponen para que no pueda cerrarlos, los productores de la película contaban que, bueno, está con una camisa de fuerza, con los ojos enganchados a una especie de barras de metal. Dice que cuando está pidiendo que pare, ¿no?, para, se lo pido. Dice que es el propio Marco McDowell, de verdad, pidiéndole. Dicen que al final de tanto moverse llegó a... Salió en la córnea, tuvo una pequeña herida. Y... debió de mover una de estas, le hizo una avería a la córnea y al final ya decidieron que había que parar. Y hay otra escena para mí que todavía me parece horrible, que yo me acuerdo de la... Yo vi esta película creo que con 16 años. Me la dejó un colega que tenía en VHS esta y la de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. Y fue la primera que dije, madre mía, qué peliculones acabo de ver. Y me acuerdo que hay un momento cuando se encuentra luego a la vuelta, ¿no? Con los dos trucos estos que se han hecho policías, le meten una paliza, el ahogamiento. Le meten en agua que dicen que para oscurecerla habían echado carne podrida, no sé qué, que dice que apestaba, pues la repiten como 30 veces y la escena en la que sale es no sé cuánto llega. Yo he estado mirando casi un minuto, le tienen metido con la cabeza en agua. Bueno, él tiene un aparatito a Dowell en debajo de para respirar, pero se le he leído que se le casca, que se le avería. Y el tío Star, los gritos, o sea, los aspamientos que tiene, las convulsiones, que son reales, porque dice, me estoy ahogando de verdad, joder. Es que la sensación que da, o sea, yo no sabía que tenía nada para respirar ni nada, pero la sensación que da, y con lo quisquilloso como dices tú, Golchar, que era este hombre, yo pensaba que le había obligado casi a hacerlo así, porque además estaba, dice que hacía mucho frío, estaba con un traje más o menos que no abrigaba especialmente, ¿no? Y de ahí la idea de que él le ve, Kubrick dice que le ve trabajando en If, esa película de la del free cinema, ¿no? Que llaman, no me acuerdo si es Sanderson el director, no me acuerdo muy bien. Es una película que yo vi hace tiempo, y es una película también sobre la juventud un poco, ¿no? En Inglaterra en ese momento, y él le impacta mucho cómo actúa. Y el propio Malcolm McDowell tiene miedo, dice, y habla con el director anterior, le dice, tú no te preocupes. Y hay una escena en la que le pegan una paliza, me parece que es en el gimnasio, en el vestuario. Dice, tú siempre tienes que interpretar como si te vieras en esa misma escena, como si Alex estuviera siempre sometido a esa misma violencia, ¿no? De alguna manera. No le había cortado a Dean ningún cable importante. Así que con la ayuda de un trastueño limpio, la criuba roja, muy roja, dejó de correr. Y no se tardó mucho en calmar a los dos soldados heridos en la atmósfera acogedora del bar Duque de Nueva York. Sabían ahora quién era el patrón y el jefe. Borregos, pensé. Pero un jefe siempre sabe cuándo aflojar y mostrarse generoso con sus inferiores. Bueno, volvemos a estar como al principio, ¿sí? Igual que antes y todos amigos. Vale, vale, vale. Vale. Vale. Vale. Bien, Georgie, muchacho. A ver esa idea tuya para esta noche. Cuéntanoslo todo. Esta noche no. No esta noche. Vamos, vamos, vamos, Georgie. Tú eres un chulquio fortachón como todos los demás. Y ya no somos unos niños, ¿verdad, Georgie, muchacho? ¿Qué es lo que se oculta, pues, en esa vuestra sesera? Es una finca de reposo. Sí, yo también a veces me pongo en situación. Hay mucha gente, conozco gente que la fue a ver en su estreno en el 75, se estrenó en el Estado español y ha contado que se fue a mitad de la película, de la proyección, porque era insoportable. Imagino que tuvo un impacto bastante heavy, esta película. No es una película al uso que nunca, y además nunca las veremos en televisión. Yo creo que la he visto en la 2, en algún ciclo de estas de noche, pero hace muchísimo tiempo. Y no mucho más. Yo recuerdo, tú no te acuerdas, hace unos años, bueno, en el 90 y pico, estaban los videoclubs otra vez, hicieron como una nueva edición de VHS, creo, y yo recuerdo ir a alquilarla, que estuve a punto de alquilarla de pequeño, pero... Bueno, la película ya hemos dicho que al principio que fue retirada de la distribución por Stanley Kubrick durante casi 30 años, a pesar de que tuvo, sobre todo en Estados Unidos y Francia, como bien ha dicho Manu, una buena crítica, una buena acogida, ¿no? Y reapareció 30 años después, hemos dicho, envuelta pues en esa especie de misticismo, casi un poquito después de su muerte. Stanley Kubrick fallece en el 99 y llega otra vez la naranja mecánica, ¿no? Casi 30 años después. A mí, ahora que dices esto, viendo un poquito el DVD, que tengo la versión esta que sacaron como edición especial y tal, salían una serie de intelectuales y de artistas, escritores, etcétera, hablando de cómo le había impactado la película. Me llamó mucho la atención que el hecho de que precisamente hubiera sido prohibida por el propio Kubrick la convirtió en un elemento mucho más fetichista todavía, porque la gente decía que incluso la película tenía un punto como de ilegalidad, ¿no? Que se pedía por correo a Francia, la gente la compraba en Nueva York, etcétera, ¿no? Dice que una que eran unas copias piratas, llega uno a decir la había visto como si estuviera grabada por quinta vez, con una especie de subtítulos japoneses, etcétera. O sea, tenía ese rollo que todavía le daba a la peli todavía un punto más salvaje, ¿no? Entonces era como más místico, y no solo la película, sino lo que representaba ya, de que estabas haciendo un poco algo ilegal, cuando sin embargo, como decían la mayoría, ibas a Francia de vacaciones y te la comprabas. O el que tenía suerte de ir a Nueva York en ese momento, ¿no? Pues se la acababa comprando. Y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y luego también es importante decir que, como hemos comentado antes un poco, Kubrick era una persona que en principio intentó hacer cada uno de los géneros, ¿no? Más o menos que existían o que en ese momento eran importantes, y hacerlos lo mejor que pudiera, intentar sentar cátedra y hacer obra maestra, ¿no? En este caso se basa mucho, dicen, en las películas que hablé, juveniles, ¿no? Sobre la juventud. Es de esta época la peli de Easy Rider, etcétera, ¿no? Una serie de películas que él como que se sentía de alguna manera un poco como si dijéramos envidioso de los que eran capaces de hacer algo bueno, y él quería hacer lo mismo, pero potenciado, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que Stanley Kubrick no necesita presentación. Hemos dicho que me bien has dicho que al final es el director que ha tocado todos los palos, el terror con El Resplandor, la ciencia ficción con 2001, el drama épico romántico aventurero Espartaco, Cine negro. Atraco perfecto. El bélico con Senderos de Gloria. Barry Lyndon. Que es ese se llevó mucho de la época de Tom Jones, etcétera. De hecho, bueno, La Naranja Mecánica viene precedida de 2001 y de Teléfono Rojo, que van seguidas, ¿no? Es del 64, 68. Y creo que en medias no sé si hace Lolita. No, Lolita es anterior, es del 62. Y llega esta, ¿no? Del 71. Teléfono Rojo es una comedia. Pero en principio no iba a ser una comedia, el guión era un drama, pero él lo hizo comedia para rebajar un poco también los ánimos, ¿no? Con el gran Peter Sellers, el inspector Clouseau, el mítico inspector Clouseau. Peter Sellers, que creo que es el único actor que tiene bueno, él y Kirk Douglas son de los pocos que han repetido con él. Con Kubrick. Y luego, por ejemplo, también, como decíamos antes, ¿no? Esa la imagen de Alex, ese drugo, es imposible también entenderla si la figura... de Nietzsche, ¿no? Nos lo presentan también como ese superhombre que se ve y se sabe más inteligente que el resto, que sabe que le se adelanta o se anticipa, ¿no? O incluso se rodea de gente más menos inteligente que él, pero al final eso no evita que sea parte de un complot, ¿no? Y hablando de, ya por finiquitar, hablando de violencia, las escenas que hemos dicho que son tan violentas, a mí hay una escena que me parece mucho más violenta que el resto, y es cuando él le torturan, cuando le detienen y le torturan, cuando llega el especie ese de representante del colegio y le escupe en la cara. Sí, esa escena es... Hay más violencia en esa escena, yo creo, que en todos los actos que hace el propio Alex, máxime cuando se trata de un representante, en principio, del Estado, ¿no? Que el Estado en este sentido no sale nada mal, no sale muy bien parado, la verdad. A los agentes de la ley. Bueno, esto sí que es ya lo último. Lo último de verdad, ¿sí? No fui yo, hermano señor. Hable usted por mí, yo no soy tan malo. Me vi empujado traicioneramente por los otros. Canta que es un gusto, sí señor. ¿Dónde están mis drugos, esos traidores de mierda? ¡Cogedles antes de que se escapen! Fue todo idea suya, hermanos. Ellos me obligaron a hacerlo. Yo soy inocente. Ya eres un asesino, pequeño Alex. Un verdadero asesino. Eso no es cierto, señor. Fue solo un pequeño tolchok. Todavía respiraba, lo juro. Vengo ahora del hospital. Esa señora acaba de morir. ¿Está usted tratando de asustarme, señora? ¿A que sí? Es una nueva forma de tortura. ¿A que sí? Bueno, vuelvo a decirlo, ¿eh? Malcolm McDowell está impresionante en esta película, en todo, ¿eh? En cuando está serio, cuando está contento, cuando le están sometiendo a tortura. Decías que la autoridad no queda muy bien retratada, y eso se queda muy bien plasmado cuando los dos drugos que le traicionan de repente se convierten en policías, ¿no? De delincuentes a policías en un flis. Vemos el origen, ¿no? Es el propio, como decías tú, el Vargas, ¿no? Cuando escribió la novela, dice que se basó mucho también en el hecho de que había oído como que había dos tipos de criminales, de alguna manera, ¿no? Los criminales de toda la vida y otro tipo de criminales, ¿no? De tal manera que a los de toda la vida, los que, porque luego había también criminales políticos, etcétera, ¿no? Pero a los criminales estos que se llamaban, pues, como los gamberros, etcétera, la diferencia que tenían de los criminales profesionales es que uno se podía de alguna manera rehabilitar anulándolos totalmente, ¿no? Y había oído hablar de que tenían que rehabilitarlos. Le parecía tan dura la palabra esa rehabilitar que se imaginó pues todo este compendio de cosas que le podía pasar, como el plan Ludovico, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, la novela que él acaba construyendo, ¿no? Por ejemplo, es un poquito lo que decimos, ¿no? Que esto se transporta muy bien a la película. Hay un momento que están hablando de que las cárceles van a estar muy pronto llenas de presos políticos. Entonces, con los presos o criminales profesionales, lo que va a hacer es, como eso es de alguna manera, no delinquen por nada, sino casi delinquen por naturaleza o por automatismo, pues lo que hay que hacer es quitarles la humanidad. Como son humanos delincuentes, pues la manera de quitarles la humanidad es aplicarles el plan Ludovico, de tal manera que les repudien la violencia, ¿no? Por ejemplo, se va a ver ahora un poco en el scratch este. Tiene usted toda la razón, señor. ¡Silencio! ¡Cállate la boca! ¿Quién ha sido? Fui yo, señor. ¿Cuál es tu delito? Homicidio accidental de una persona, señor. Asesinó brutalmente a una mujer con intención de robar. ¡14 años, señor! Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá. Bien, pero podríamos mirar en el pabellón C. No, ya basta, es perfecto. Envíeme su historia. Esto es cuando el ministro de Interior, con el nuevo plan este de Ludovico, se fija en Alex, en la prisión, y le van a someter a la tortura que hemos dicho previamente, una tortura, al pase de películas, que en un principio se lo pasa, como él dice, se lo pasa de fenómeno, ¿no? Que me hace mucha gracia. ¡De fenómeno! Y claro, de repente, cuando ya pasan las horas y le ponen la música de su adorado Beethoven continuamente, el tío ya empieza a repudiar, a sentir vómito, a sentir asco, a sentir pena, a llorar. Buah, es brutal. Hace que te, lo que hemos dicho, hace que sientas que sientas pena por el personaje. Llegas a empatizar total, sí. Luego hay una figura dentro de la película también muy, muy importante, que es la figura del sociólogo este, ¿no? Del subversivo. El subversivo está escribiendo su libro, ¿no? El subversivo que está plagado de actitudes fascistas o machistas, ¿no? Hay un momento que llega a decir, le recrimina a Alex, ¿no? Que su mujer está muerta y ella era la que se encargaba de la casa y él podía dedicarse solo a escribir, ¿no? Hay otro detalle también muy bueno con este que es atacado por parte de Alex porque le tira todos los libros encima, ¿no? Que yo creo que es un poco el símbolo, ¿no? De que a veces los libros pueden acabar... Los libros mal entendidos, ¿no? O mal encaminados pueden acabar también con una persona porque se está mecanizando también. Y es también una naranja mecánica. Él, si nos fijamos, cuando urde el plan para intentar acabar con esta muerte y utilizarla políticamente, la de Alex, lleva también un chándal naranja. Sí, por ejemplo, y en apariencia parece un ser humano, parece una persona bien pensante, porque no hay que olvidar que le deja entrar en casa a él, porque ante todo se nos presenta como el típico intelectual de izquierdas, ¿no? Déjale que pase, no sé qué, hay que ayudar a todo el mundo, y se le vuelve en contra, ¿no? Entonces, cuando eso le hace clic en la cabeza, él intenta utilizarlo, queda con sus amigos de la prensa, etcétera, y hace lo que hace el fascismo, ¿no? Normalmente, el poder. Que es presentarlo de otra manera. Presentarlo de la manera que a él le conviene, ¿no? Y, sí. Y hasta eso le envenena, le engaña. Que hay un momento además muy bueno que dice, que está haciéndole la entrevista, ¿no? Está comiendo los espaguetis y dice, yo sé que en algún momento u otro me van a atacar o me va a pasar algo. Y de repente cae rendido, cae casi que parece que está muerto, cae encima de los espaguetis, ¿no? Que tiene la sucia. Hay una escena de esa colación de la que acabas de decir, del escritor con Alex, que ya le está torturando, le encierra en aquel cuarto solamente escuchando a Beethoven, porque sabe que le martiriza de tal manera que lo va a matar. Y la cara que pone el actor es la perfecta cara de la venganza. O sea, está entre el placer, el dolor, la risa, el llanto y decir, sí, te tengo en mis manos, ¡ah, qué malo soy! Es bestial la cara que pone. Yo no sé qué instrucciones le daría a Kubrick, pero es que el tío lo te lo crees, es que te lo crees, la cara que pone. El subversivo es un reputado actor inglés que sale en una película muy buena. Patrick McGee es... No me acuerdo cómo se llama, pero sale en una película que se llama Marat Sade, que por cierto aprovecho para recomendar. Y como decimos, el personaje este es muy grande, ¿no? Cómo se nos es presentado. John Clive. De tal manera que él acaba utilizando las mismas argucias que utiliza el poder o el Estado al que supuestamente quiere vencer, ¿no? Lo cual ya nos da una idea también de que la alternativa que se nos ofrece al Estado fascista ese en el que parecen vivir, pues tampoco es especialmente antifascista, ¿no? Que esta vez solo tenía música. A pesar de las náuseas y el dolor, me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van. ¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen? ¡Eso! ¡Usar a Ludwig van así! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música! ¿Te estás refiriendo al fondo musical? ¡Sí! ¿Has oído a Beethoven antes? ¡Sí! ¿Así que te gusta la música? ¡Sí! No puedo ayudar. Quizás se trate del elemento de castigo. El director estará contento. Bueno, pues seguimos aquí en Cineada por la Vena, destripando la obra maestra de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, año 1971. Sabéis que tenemos un teléfono de contacto que es el 94-421-7060 y también os podéis seguir en sindominio.net/irola o en las redes sociales del programa Cineada por la Vena. Seguís en Antena, seguís en Irola Ratia. Esto es Cineada por la Vena. Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error. ¡Un error, un terrible error! ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Estoy curado! ¡Gracias a Dios! Aún no estás curado, muchacho. Pero, señor, señorita, he visto el error. Está mal porque es algo que va... Esta canción, tengo mis dudas, quería hacer lanzar una pregunta a Manu, bueno, y a la audiencia también. Esta canción sale en la trilogía de Kieslowski, en rojo, bueno, en azul, blanco y rojo. No estoy seguro, me parece que sí, la canción de... Bueno, es que se parece a la... En azul, que es la de... Azul es personaje la de Yuna Vinoch. La que es parecida a la de la Unión Europea. La de la europea, ¿no? Sí, es que esta es parecida. Esta también la cantan el himno de la alegría, sí. Sí, puede ser. Es muy... esta película, cuando la ves, ¿no? Nosotros la hemos visto muchas veces y nos encanta, ¿no? Aparte, pues igual, nosotros hemos vivido un poco también cerca del movimiento, pues, skinhead, etcétera, ¿no? Y era una película totalmente de culto. De hecho, no hay que obviar tampoco que la estética se coge un poco de ese movimiento, ¿no? Que surge en el 69, que es reprimido rápidamente y que vuelve a tomar un poco de emergencia en el 77, ¿no? Con el apogeo otra vez del punk. Pero la estética, como decimos, de botas, etcétera, ¿no? Un poquito esa estética. Pero es muy redonda, en el sentido de que da la sensación de que tú das un giro de 360 grados con la película, ¿no? Empiezas y acabas en el mismo sitio, ¿no? Empiezas con la violencia y acabas con la violencia, que es lo que le falta a la novela, ¿no? La novela no hace esa redondez, pero luego tiene como una especie de epílogo en el que esa redondez pues se desvanece. Y me gusta mucho esa película porque vamos recorriendo todos y cada uno de los escenarios donde ha estado primero Alex y de alguna manera se está el destino burlando de él. Y luego, antes de que se me olvide, yo viendo esta última vez la película, he visto una metáfora que me ha gustado especialmente, ¿no? Si nos fijamos en el portal donde supuestamente vive Alex, hay como una especie de mural, como si recuerda casi a la fragua de Vulcano, como un grupo de hombres semidesnudos, ¿no? A los que se le ha dibujado sendos penes, sendos genitales, y frases como cómemela, cómeme, es así, ¿no? Suck it, no sé qué, en inglés. Me ha parecido muy muy bonita esta metáfora, porque siempre se ha llamado vándalos, ¿no? A los que hacían esas pollas, ¿no? Por hablar en plata, esos penes, a los que dibujaban esos penes encima de esos murales. De hecho, ¿no? Parece un mural griego, ¿no? Recuerda un poco a la cultura grecorromana, ¿no? Entonces, el caso está en que la cultura nos presentaba, de alguna manera, a esos hombres, porque son hombres en este caso semidesnudos, pero se les ocultan los penes como si no tuvieran penes. Entonces esta gente que son estos vándalos, lo único que se dedican a hacer, de alguna manera, es a recordarnos que debajo de eso hay penes. Y esos penes a veces son chupados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo vi ahí esa forma, ¿no? Llaman vándalos a la gente que de alguna manera nos está diciendo, a esa juventud, entre comillas, violenta, ¿no? Que lo que nos quiere, lo que pintando esas pollas, esos penes, lo que quiere es, de alguna manera, proyectar pollas abstractas, ¿no? En la imagen de sociedad perfecta que nos están dando, ¿no? O sea, como si dijéramos, debajo de eso que nos presentáis como sociedad hay una violencia contenida, o hay una violencia soterrada, o hay una serie de miserias, y nosotros lo único que estamos haciendo es ponerlas de manifiesto. Bien sea pintando esos penes, o bien sea pues buscando violencia cuando no tenemos que buscarla, o robando, o haciendo determinadas cosas, ¿no? Y es muy fácil mirar hacia otro lado, o directamente llamar vándalos a esas personas, en vez de dedicarnos a asumir que debajo de esos pantalones hay penes o que la gente desnuda tiene penes, ¿no? Sí, yo entiendo esta película como una crítica ya no solo a la sociedad británica de la época, sino hacia... Es una crítica al ser humano mismo, o sea, hacia dónde se dirige y la maldad de dónde viene y cómo se alimenta o retroalimenta y en el futuro, en el que, como dijimos en Blade Runner, un futuro en futuro distópico, en un futuro en el que el ser humano tenga muchas dificultades para salir adelante, cómo la violencia se abre paso, ¿no? Como una violencia que es una violencia innata, que nace desde dentro, que todos tenemos, todas tenemos. Y en este caso la ultraviolencia que tanto placer le da a este tío, ¿no? A Alex Delarge, a Malcolm McDowell. Es que la ultraviolencia a veces aquí en esta película yo creo que viene representada como una especie de push, ¿no? Que excreta la juventud porque el Estado... Sí, iba a decir la bonita ultraviolencia que nos mataba de risa, es una frase de la peli, ¿no? Es una frase que yo creo que cataliza muy bien lo que significa, ¿no? Nos mataba de risa porque para ellos es morirse de risa. En una sociedad en la que el Estado sustituye a lo que antes venía siendo Dios, pero ese Estado no llega a ninguna parte y no te escarmienta, pero y tampoco te perdona los pecados de alguna manera, sino que te reprime por ellos todavía peor que Dios, ¿no? Pues en esa especie de horizonte que se abre, la gente solo puede reclamarse a sí mismo por mediación de la ultraviolencia, ¿no? Si vemos además la figura del cura, solo dice tonterías a lo largo de la película. Bueno, pero ¿no? Aún así es el único personaje que le ayuda en sustancia a la cárcel. Le ayuda, pero quiere algo a cambio. Quiere cambio, sí. Que es que se haga de su... O sea, lo que se dice proselitismo, ¿no? Que se haga de su religión. Entonces, me hace mucha gracia que dice un hombre... No sé, tenía apuntada la frase, pero no sé dónde la tengo. Pero venía a decir algo así como un hombre que no utiliza la bondad no es un hombre. Porque todo eso tiene que ver con el libre albedrío, etcétera, ¿no? Y nos vuelve otra vez a unir con esa idea de que en todo momento podemos elegir, de alguna manera, que la ultraviolencia es cosa nuestra, tanto para bien como para mal. Hola, su mierda. No te lavas mucho, ¿verdad? Qué peste tan horrible. ¿A qué viene eso, hermano? Me he duchado esta mañana. Ah, se ha duchado esta mañana. ¿Me estás llamando embustero? No, hermano. Entonces es que me tomas por estúpido. ¿A qué viene eso, hermano? Yo no te he hecho nada mal. ¿Que a qué viene esto? Pues verás. ¡Hago esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Porque no me gustan los tipos como tú. ¿Me oyes? Y si lo que quieres es bronca, ya puedes empezar. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, esto es cuando termina el experimento, cuando termina su rehabilitación, entre comillas, y de repente aparece un actor y le somete, pues eso, a vejaciones, ¿no?, al personaje de Alex. Esta escena, en la escena, la verdad es que le pega un chalo, que yo no sé ni cómo le salta un diente, hasta al pobre McDowell, porque es que le pega un chalo fortísimo. Y esta escena repetida, la repetió bastantes veces y el tío acabó medio muerto. Yo no sé qué la paciencia que tuvo, la paciencia de un santo, pues este tío se ha ganado el cielo. Menuda hostia le mete, o sea, con todas las palabras grandes, en toda la boca, ¿eh? O sea, le mete un zasca. Y yo creo que, volviendo un poco también a la escena de cuando se somete a la inspección rectal, bueno, es un personaje que sí que hay, hoy en día, hay un cine, que sí, es verdad que hay actores o actrices que se pueden mostrar, que se pueden mostrar, pero teniendo en cuenta que en el año 71, cuando ya hay una especie de mojigatería, ¿no? Y tal. Esta película fue una revolución por eso, porque la libertad con la que roda Kubrick y con la que hace que este tío se lo dé todo, es increíble. Los 70 un poco, yo creo que sí que se fueron muy abiertos en ese sentido, ¿no? Tuvieron esa suerte. Ahora mismo sería más complicado de hacer una película de estas magnitudes. Hacia mí envuelta en una luz, como si tuviera un resplandor celeste. Y la primera idea que me vino a la quijotera fue tumbarla al suelo y tener allí un mete y saca salvaje. Pero rápida como una bala me volvió la náusea. Como un policía que hubiera estado esperando en una esquina para caer sobre el criminal. Bueno, es maravilloso el plano cenital de que hace Kubrick aquí. Él quiere tocar los pechos de la chica que le aparece en el teatro. Y no puede por la medicación, bueno, por el tratamiento que ha tenido con el experimento este que le han hecho al pobre chaval. Y el plano este de los senos y él queriendo tocarlos, o sea, los Simpson mismo, bueno, se ha repetido hasta la saciedad en muchas otras películas. A mí me llama la atención de esta escena, ¿no? Cuando sale la chica y sale primero el otro que le golpea, que es un teatro, no deja de ser un teatro. Cuando se marchan, se despiden como si fueran actores de teatro, ¿no? Bueno, el teatro está presente porque la película, la pelea con la banda de Billy Boy también es el principio de película, es un teatro también. El teatro al final es la representación de la vida, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y esto Kubrick lo lleva bastante al extremo. Luego también en esta escena es muy importante la luz, que incluso llegan a decir que era... pirámide total. Mira lo que Gonchal decía, ¿no? Se hace con forma de pirámide. Y es verdad, dicen que llegaba tarde tanto en preparar la escena, que se tiraban casi todo el día, pues hasta las 2, 3 de la tarde preparando la escena hasta el último detalle, y luego se tenía que tirar rodando pues hasta las 12, 1, 2 de la mañana, ¿no? Fenomena Avian, del grupo DUT, iba a decir, joder, qué anglicismo, me ha salido más extraño. DUT, Euskal Herriko Talde Bat, la locura en tránsito, la locura viniendo, ¿no? Es un poco, también nos viene al pelo para decir lo que le pasa al personaje de Alex Delarge, que al final él piensa, me estoy volviendo loco, ¿no? O sea, y luego es repudiado por toda la sociedad, que él hace daño a la sociedad, pero luego la sociedad, como él dice en la película, ¿no? Yo he sufrido, pero hay gente que no quiere que deje de sufrir, ¿no? Es también una de las frases de la peli. Los presentan allá a ese Alex, ¿no? Que es un guiñapo humano. Le han quitado de toda condición humana. De hecho, el propio Vargas, ¿no? En esa famosa introducción a la que me estoy todo el rato remitiendo, dice que es tan cruel un ser humano sin ningún ápice de bondad como un ser humano sin ningún ápice de maldad, ¿no? Porque no tiene opción para elegir. Y la elección es lo que nos hace precisamente humanos. Le voy a decir una cosa que no es nada gallega. Bueno, vamos a dejar un tema que he traído muy a propósito, que es Jarfighter, con este Nadie nos quiere. En realidad, sería un drugo, ¿no? Sería un drugo, porque nadie nos quiere, que es lo que le pasa en esta ocasión, en este tramo de la película, al personaje de Malcolm McDowell. Nadie le quiere, ¿no? Es apestado por su familia, los antiguos compañeros drugos son policías, casi lo matan, y llega a la casa de un escritor que había violado a la mujer y le había, bueno, había dejado en silla de ruedas a él, al pobre hombre. Y es un poco la historia de este tío. Nadie le quiere. Sexo, bebidas, mañaneo, vuelvo a la guarida. Cuando hay movida, quimera, jaleo. La razón la tiene el que tiene el bardeo. Te joden en un parpadeo. Quería jugar, pero esto no es el recreo. Dando a la birra, tirado como un perro. Con el Jaime y el Bruno en el cerro. Con porro, sin curro, vida de gamberro. Vengo de la sierra, como un cencerro. Mis hermanos son los litronos, mi forestí, piedra, la vez carbono. Cinturón negro de parque primo, muelles y chándal son mi kimono. Nadie nos quiere pero da igual, a la sociedad le metemos un frontal. Muy relativos son el bien y el mal, nos quieren un penal ese puto fiscal. Nadie nos quiere pero da igual, a la sociedad le metemos un frontal. Muy relativos son el bien y el mal, nos quieren un penal ese puto fiscal. Sé de dónde vengo y lo poco que tengo. No me invento historias para subir el rango. En el barrio está pasando algo. Bueno, pues encarando ya el final de este Cinema por la Vena de hoy, en esta naranja mecánica, en esta Cinema naranja mecánica, una última valoración, Manu, un último resumen de la película. Pues bueno, como nos gusta hacer, ¿no? Esta película, para empezar, nos encanta y la recomendamos tanto Gonchal como yo, porque nos hemos educado cinematográficamente con ella. Nos hemos educado como personas también. ¿Tenéis unos acortantes por ahí? Unos acortantes, hermanos. La Quijotera, etcétera. Hemos aprendido Nasdaq. Chavalacos. Hemos aprendido muchas cosas con esta película, ¿no? Es una película que nunca es tarde ni es pronto para acceder a ella. La puedes ver de joven y te impacta de una manera. La puedes ver más de una edad más madura y te impacta de otra. Y es una genialidad, como todas y cada una de las películas de Stanley Kubrick, que tenemos que recomendar, sobre todo porque sigue pasando los años, pero sigue siendo generacional. Se siguen dando referencias, seguimos disfrutándola, seguimos fascinados, ¿no?, con esa ultraviolencia estética. Y es una película con la que hemos aprendido de música, con la que hemos aprendido de cámara, con la que hemos aprendido de colores, con la que hemos aprendido de actuación. Una película que nos enseña un poco de filosofía, una película que nos implica también otras cosas, ¿no? Nos dice que tenemos que leer, ¿no? Que tenemos que ser, de alguna manera, que buscar referencias, ¿no? Como la propia novela, etcétera. Y es una película que la mayor parte de los cinéfilos hemos empezado con esta, ¿no? Entre otras. Sí, mi reflexión es un poco que, como bien has dicho, lo has dicho muy bien, Manu, Kubrick está en el Olimpo de los directores. Ya sea estando en la otra vida o en esta, no hay que dejar de ver sus películas, son imprescindibles desde el principio hasta el final. Yo recomendaría, aparte de esta de La Naranja Mecánica, recomendaría también Espartaco, que es una epopeya, es una bestialidad esa película, con el gran Kirk Douglas, como hemos dicho, o también La Chaqueta Metálica, que también me llegó a marcar mucho. Es una de mis pelis favoritas también, de las últimas películas que tiene, en el año 87. Esta película, Matthew Modine, bueno, un montón de gente, Vincent D'Onofrio, sí. Pero también me gustaría recordarle por Senderos de Gloria, que es una de sus primeras películas. De las mejores que tiene. Es un drama antibelicista impresionante con su actor fetiche, al fin y al cabo, que fue Kirk Douglas también. Uno de los mejores finales de la historia del cine. Esa película es impresionante. Es imposible verlo sin llorar. Esa película es del 57, si no recuerdo mal. Está rodada en blanco y negro, pero los planos y el traveling de la película y la narración. Hemos dicho que Kubrick es el maestro de la narración, de guión, técnicas innovadoras en cuanto a diseño, a bandas sonoras. Kubrick se enteró muy bien, se adelantó a la época sabiendo que las bandas sonoras iban a jugar un papel fundamental en las películas de la segunda mitad del siglo XX, y vaya que se lo hizo. Juega con los colores, unos encuadres perfectos, es el rey de los encuadres. yo qué sé, diferentes perspectivas que empiezan de una manera y acaban de otra. Ya hemos dicho, es el rey del traveling, que puede pasar despacio, puede pasar a cámara lenta, puede pasar en un segundo, no lo ves. Introduce elementos como para que no te des cuenta, vamos, introduce, ahí lo diré, siempre se me va la olla, no me acuerdo la palabra ahora, bueno, subliminales, eso es, mensajes subliminales. De hecho, la chaqueta metálica aparece de la nada un Apache. Está rodada la película de Vietnam, de la guerra de Vietnam, y aparece un Apache, ¿no? Haciendo referencia a que los yanquis hacen lo mismo en Vietnam como que los apaches, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, somos aquí los indios, somos los vaqueros contra los indios, ¿no? Es que yo creo que este hombre exploraba también mucho el mundo del subconsciente, porque yo creo que se dejaba mucho llevar por Freud también, ¿no? En la propia Naranja Mecánica, si nos fijamos ahí, el falo, es con lo que Alex comete el único asesinato de todos, con un falo, ¿no? Y el objeto del deseo. Sin embargo, en esa habitación está llena de cuadros de vaginas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que eso está muy hilvanado. Kubrick, para mí es el, y ya terminando, es el único director que hace películas o te somete a un ejercicio de visualidad bestial sin que tú te des cuenta de lo que estás viendo muchas veces, y te lo meten en la cabeza y se te queda en el subconsciente. Para mí eso es un prodigio bestial. Escuchando siempre a Eduardo Benavente y sus parálisis permanente, esta versión de mártir, Bowie. ¿No? Otro mártir, un poco, sí. El pobre chaval. Murió en un accidente. Muy joven. Muy jovencito, cuando su grupo estaba en auge. Parálisis permanente. Héroes. Esta versión del desaparecido, recientemente desaparecido, aunque se va a cumplir una añada, David Bowie, otro icono. Parálisis permanente, otro grupo para. Yo tengo una camiseta. Un grupo para volver siempre, ¿no? Vamos a aprovechar un poco para hacer, que nos queda poquito tiempo, la recomendación friki de la semana. Y yo tengo preparada también una película de Patrick McGee, o Maggie, creo que es McGee, que es el que hace de este subversivo, ¿no? Sí, de... yo me he equivocado, le llamo antes algo Clive, me he confundido, Anthony Clive, no, es Patrick McGee, es el escritor, eso es. Pues es un gran actor inglés, ¿no? Británico, que, bueno, sobre todo destacó también en teatro, etcétera. Y voy a aprovechar para recomendar una película que a mí me gustó especialmente, bastante friki también, que se llama Marat Sade. Y tiene que ver, ¿no? Un poco con una especie de, bueno, de encuentro imposible entre ambos personajes históricos, ¿no? El revolucionario Marat, que murió asesinado por Charlotte Corday, ¿no? En la bañera. Y el famoso Marqués de Sade, del que tenemos, nos brindó el término sádico, entre otras cosas, ¿no? Entonces es una especie de representación, es una película muy teatral. Yo creo que es de Peter Brook, que si no me equivoco viene de ese mundo precisamente, el mundo teatral. Y es una película maravillosa, con una puesta en escena brutal y que te hace mucho pensar. Es una película muy marxista también, pero sobre todo marxista crítica, ¿no? Porque aúna dos figuras muy importantes, como esa de como regenerador como regenerador sobre todo de la literatura y de la libertad, ¿no? Y luego como Marat, como el gran revolucionario, el primer revolucionario, ¿no? De moderno. Entonces está muy bien hecho porque transcurre como si dijéramos, el propio Sade organiza en esta película, ¿no? Una especie de obra de teatro que tiene que ver con la muerte de Marat, ¿no? A manos de esta campesina, si no me equivoco, contraria a sus ideas. Y lo hace, lo organiza en el frenopático en el que se encuentra, ¿no? En el manicomio. Y si no me equivoco, en la película se utilizan personas con problemas mentales, ¿no? Como actores. Y destaca mucho la figura de Patrick McGee, la misma, ¿no? Y es del año 67, de Peter Brook, como digo, con guión de Peter Weiss también, de Geoffrey Skelton y de Adrian Mitchell. Por lo tanto, es una película para cualquier persona con inquietudes, sobre todo marxistas, pues imprescindible, que yo voy a aprovechar para y un poco uniéndonos a la película que nos corresponde hoy para recomendar. Bueno, pues yo tengo una recomendación. La verdad es que es una recomendación ya bastante manida porque hemos hablado mucho de ella, pero no quería dejarla pasar la oportunidad porque se cumplen ahora 40 años de Taxi Driver, una de las películas más icónicas, ya no solo de su director, de Martin Scorsese, sino del cine en general. Es una película, que habla sobre un veterano de Vietnam que se llama Travis Bickle, que es interpretado magistralmente por Robert De Niro, cuando Robert De Niro hacía grandes películas, con una jovencísima Judy Foster, en el papel de prostituta, que tiene 14 o 15 años cuando hace esta película, Sybil Shepard, una grandísima actriz también, entre otros intérpretes que aparecen en la misma. Y bueno, pues es un descenso a los infiernos de un taxista que ve como la sociedad, que hemos hablado también en esta película, le va carcomiendo de tal manera que incluso llega a bordear la locura. Bueno, él se cree un justiciero de la noche, como aparece en la película, y bueno, las aventuras y desventuras de este tío pues son imprescindibles para todo amante y amante y amanta del buen cine. Queremos siempre recomendar esta obra maestra de Scorsese, porque además Scorsese hace un cameo en la misma. Y dos cameos. Además es gracioso porque hace de viajero de Niro. Además es gracioso porque el tío es un sádico, ¿no? Y bueno, pues cornudo. ¿Quién no ha visto esta película? Porque la verdad es que es una película imprescindible y era mi recomendación. Más que nada porque se cumplen 40 años de esta y vaga la redundancia. Es un peliculón con el gran Robert De Niro, de Taxi Driver. La verdad es que es una película que yo no me canso de verla. Me encanta y la recomiendo, de verdad. Bomb. It's nice and quick and clean. till I'm gone, I've been fighting a light. God, this million's whisked away. At last we have more room to play. Our systems don't like you before tonight. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool tonight. The spark of life's a pain. You kind of start to worry again. A life's a reason you're missing right. Jane Fonda on the screen today. If it's the liberals, it's okay. So let's get dressed and so in the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Bueno, antes de irnos vamos a recomendar una película que está ahora mismo en cartelera, aprovechamos, que se llama Animales Nocturnos, que es de Tom Ford, un gran director que viene del mundo de la moda, ¿no? Es un neófito, un diseñador, ¿no? También, ¿eh? Un modista. Muy importante en ese mundo, y nos ha regalado ya dos grandes películas, la primera que es la de Un hombre soltero, pero esta todavía es mucho mejor, es un gran thriller que mantiene en todo el momento el suspense y con unos actores en estado de gracia y actrices, y solo puedo recomendarosla. Y decir que desde Cinema por Ravenna creemos que va a ser seguramente una de las grandes películas del año. Sí, bueno, pues ya prácticamente nos vamos a despedir, no sin antes emplazaros al próximo Cinema por Ravenna. Y bueno, creo que tendremos que retomar otra vez la sección estrenos del viernes, ¿no? Y ahí siendo jueves, pues al final nos ha pillado un poco el toro, pero vamos a volver a esa sección, que nos merece la pena, porque al final os informamos de los estrenos próximos en cartelera. Bueno, pues nos lo montamos como podemos aquí en Cine por la Vena. Y eso, pues bueno, familia, nos vemos la semana que viene. Bueno, queridos drugos y drugas, hasta la semana que viene. A videar y ser buenos, ir al cine. Agur. A la democracia, chulo, puta, le rajo toda la cara. Lo tiene la Jaime, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de Naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera Macarra. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una chiquilla guapa, no colega. Tres putas en cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, con puta leguero, navajeros, el birri, el coleta, el jarfa, el jaro, con la recortada y el cuchillo jamonero, tres y tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, te toman la ventilla, con 12 años en coche patrulla, Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se lo saco el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa.